La que sí, quedó feo y sí. ¿Quién? ¿Cómo? Katy, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, gracias por estar aquí todos con nosotros en venezolanismos.net. Y viva Venezuela, caramba. Por supuesto que sí. Qué rico son eso, ¿no? Amigas, amigos, ay, lo voy a decir porque si no me dicen, mira, que no estás diciendo el ay, y yo sí, así es verdad. Ay, amigas, amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. Reciban los saludos cordialísimos de quien les habla. Y de la Tati, que está aquí acompañando a Steve nuevamente. Exactamente, Steve Ocaranda, y el fondo, en el fondo, muy en el fondo, se escucha la voz de... De guardaespaldas. Traductor. Ajá. Y esposo. Se llama Pablo el Tato. Tú eres el Tato.com. El Tato.com. Usted puede ver un poquito de lo que es Pablo a través de Tato.com, ¿no? Todavía no. Pronto, el Tato. Ahí lo tienen, el Tato. El Tato casi Tato. A ver, vamos a hablar entonces, como dije la otra vez, hace como un mes. Sí. Cuando tú viniste hace tiempo, ¿no? Aquella vez que viniste, hablamos de lo que te tuve chencha. Ajá. Y ese es un dicho mexicano que sería como, vamos a echarle bolas, para decirlo en... Bien venezolano. Bien venezolano y bien, eso es grotesco y grosero. Sí, así es. Pero bueno, así vamos aprendiendo. Así que niños, no repitan eso. ¿Tápense los oídos, niños? ¿Tápenselo nuevamente? Okay, gracias. Ok, muy bien, eso es como para echarle ganas, para echarle bolas, como para comenzarlo para lo que venimos. Eso es. A lo que te truje, chencha. A ver, una palabrita, estamos hablando de los, la otra vez, de los gurrufíos, de la comida. De la comida, qué rico. No hablemos de comida porque me está torturando. Pablo me ha pegado sus ganas de comer. Él siempre viene, mira, el mes pasado estabas igual. La otra semana también. Oye, todo el tiempo tienes hambre, vamos, papá. Vamos a hablar, ¿qué te parece? De medios de comunicación, pero terrestres. O sea, los de vialidad. Por ejemplo, en Venezuela, ajá, le llaman a los autobuses camionetica. La camionetica, cierto. Voy a agarrar la camionetica. Ajá. Y como muchos sabemos, en México le llaman camión. Sí. En Cuba le llaman guagua. La guagua, sí. La guagua. Recuerdo una anécdota. A mí guagua me suena a perro. Guagua. Te voy a echar una anécdota. Cuando mi familia llegó de Cuba, llegaron directo a una zona del estado Carabobo que se llama Naguanagua. Ah, sí, yo soy de ahí. Sí, entonces mi abuela estaba buscando una camionetita que la llevara y él le dijo... Ah, yo sé, espérate. Le preguntó, ¿a dónde? Ajá. ¿No será esta? Que dice, mire, señor, ¿por dónde se cogen los autobuses? Dice, oye, yo no sé, pero debe ser por el tubo escape. No, fue esa. No, fue la que le dijo. No, mentira, le mentira. Preguntó, ¿a dónde va esta guagua? Y le dije, no, señora, esto no va para Naguanagua. Y sigue de largo. Hubieron un montón de anécdotas de ese tipo, ajá, ¿no? En Venezuela, sí, como saben, medimos las cosas, los pesos, en, sí, kilos. Uh-huh. A diferencia de, por lo menos en Cuba, es libras, igual que aquí. No, no son los kilos. Uh-huh. Y el kilo en Cuba se le llama el centavo. Ah, un centavo de la moneda de ellos es un kilo. Ajá. Si sí, dame sí, un kilo de algo, es un centavo de algo. Eso lo he escuchado yo aquí. Entonces mi abuela llegó pidiendo un kilo de caramelos y le dieron, por supuesto, una bolsa gigante llena de caramelos. Mi abuela se la agarró y dijo, qué barato, le soltó el centavo y casi la van a buscar con la policía hasta la esquina. Oh my gosh, qué susto, ¿eh? Sí. Qué anécdota tan interesante, ¿eh? Cubanismos, venezolanismos y ahora... Mexicanismos. Ajá. Traducción para los mexicanos. Esa se llama vieja ladrona. Sí. Abuelita. Mi abuelita. Por favor. Disculpe, abuelita. Abuelita. Mira que por ahí te está escuchando. ¿Ella está aquí en Miami? No, está en Venezuela. Pero viene mucho. ¿Ah, sí? Claro que sí. Vamos a saludar a toda esa gente, la gente de Venezuela, amigas tuyas. ¿Qué te acuerdas de? Bueno, imagínate. Estudiaste con esta hermosa con Alicia Machado. Alicia Machado, la bella. Siempre Alicia fue Machado. Reina. Tú sabes que ella siempre fue reina. ¿Ah, sí? Alicia Machado era una niña que ganaba la reina concurso. Del carnaval, la reina del colegio, ganó la reina de las ferias de San José y así fue como se convirtió en una representante del Miss Venezuela. Qué interesante. Aunque no pudo entrar como Estado Aragua, entró como Estado Yaracuya. Fue Miss Yaracuya en el año 95 donde ganó el Miss Venezuela. Pero realmente ella es de Aragua. Aragua. Hija de cubanos también, por cierto. Ah, ¿verdad? Sí, señor, y mi familia y la de ella se conocen desde Cuba. Sí, ok, pero ella también tiene, igual que tú eres mitad venezolana. Porque tú tienes tu padre. Su padre es venezolano y su madre es cubana, igual es que cubana, yo. Una combinación, es que esa combinación es perfecta. Tuviera a mi hijo, es lindo, mano. En serio, el venezolano llega, pa. No viene como muy de cerca ese, ¿ah? Esa flor que acaba de tirar. No, no, pero ¿sabes lo que te digo? Es que tú los ves, o sea, esa combinación. Bueno, ahí estás tú, y ahí está Alicia. Y Pablo, la unión de venezolanos con mexicanos, ¿tú crees que pueda sacar niños bonitos? Por supuesto, me gustaría decir una alerta más a los mexicanos. Ahora tienes que ser cubano para hacerla, para ganar la vida. No como antes, que tienes que ser mexicano, ahora tienes que ser cubano. Aquí será, porque sí. Tú sabes que para la televisión tú tienes que hablar así como tú. Pues hombre, ¿sabes una cosa? Cuando a mí me contrataron la primera vez, que venía yo de Los Ángeles, tenía acento. Y cuando me llamaron los agentes de aquí, ¿cómo se llama? De Venevisión, ellos pensaban que yo era venezolano. No manches, canijo. Y después se me quitó el acento poco a poco. Se nos estaba acabando el programa, mi reina. Así es, tristemente. Tristemente. Pero vamos a invitar a todas las personas que te escuchen a ti a través de tu podcast. Tú tienes un podcast donde eres tú solita. Sí, señor. Cuéntame. Lo pueden escuchar a través de minelian.podomatic.com. Ajá. Y también tiene su transmisión a través de latati.com. Sí, bueno, sabemos que está saliendo también al aire, ¿no? Sí, señor, a través de Radio Venezuela. Radio Venezuela. Usted puede también ir a radiovenezuela.com. .org. Creo que se llama Oídoenradio.com. Oídoenradio.com, puedes escuchar la famosa Tati, la voz más sexy de los podcasts a nivel mundial. De veras. Un beso, cuídense. Bye. Gracias, bye.